¿Quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Visita en el estudio de Fractura Expuesta al saxofonista Bernardo Mon, que presenta su tercer disco titulado Cambio de Frente. Antes, vía telefónica, conversaremos con Pablo Rodríguez. Él es uno de los organizadores de la actividad que se llama El Tango No Es Hoja, Es Cultura, que se llevará adelante este sábado ahí en el Hall Central de Retiro. Además, y como siempre, habrá invitaciones y novedades del reverdeciente y sojero mundo del tango. También vamos a charlar vía telefónica con Carlos Sidoni en referencia a la convocatoria cultural en diferentes plazas de la ciudad que organiza la Asociación de Artistas Trama. Y como siempre, vamos, baile. Música, agenda de conciertos, gorros, capuchas, guantes, bufandas, camperas, polainas, tricotas, poleras y sacos aquí, en el programa que mejor viste la moda en el invierno porteño. Qué bien que le salió. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días locos tenés que divertir. Bueno, ya arranco, te das cuenta, arranco de esta manera. En una época, perdóname, en una época el Gerardo Sofovich de este programa. Gerardo, me siento Gerardo Sofovich. En una época era yo y ahora Maxi. Entra el coordinador de aire Hernán Casares porque sabe de las cosas, de las cuestiones que comete detrás del vidrio y posteriormente será recriminado. Me mira con cara como que no sabe. Escúchame, tenemos un... Perdóname que te voy a no poner importa, usted, en contexto a Hernán y a todos los oyentes. Nosotros tenemos un guión que se como respeta, cualquier programa de radio. Como cualquier programa de radio, porque salimos egresados de una escuela de periodismo y los guiones no los todos. Respetamos. Y en los que no salieron, salieron per se. Per se. Por extensión. Hernán Casares, coordinador de aire, atento, joven con experiencia. Tu culpa. defendete y no le eches la culpa al gobierno nacional. ¿Dónde está Riverito? No le eches la culpa al gobierno nacional, hacete cargo y no mandes a un jefe de gabinete pelado, nada más. El orden de los factores no altera el producto. Es una buena Ustedes, respuesta. Señores, me acusan antes de llegar al final del programa y ver cómo sale todo. Es una buena respuesta. Ahora lo podemos culpar a Silvio Soler. Silvio Soler, y no puede decir nada, eso es lo bueno. Max, igual lo tuyo es muy tibio. Lo tuyo es muy tibio. O sea, si haces un scratch de ese estilo frente a una persona grande, sí, pero de Empalme Lobos, o sea, del interior, en este que es el programa de la cultura porteña desde Buenos Aires, con toda la grandeza que tiene la misma ciudad de Buenos Aires, la superioridad por encima de todo lo que queda por afuera en la General Paz, y te contesta, y vos le decís, es una buena respuesta, vos estás mostrando cierta violencia. Ahí lo que le tendría que haber dicho, no, querido, esto no es así. Vos sabés los años que yo tengo en este medio. Exactamente. Hernán, vos sabés los años que yo tengo en este medio. Silvio Soler, ¿usted sabe los años que yo tengo en este medio? Pero por supuesto. Cuatro amigos del laburo que trabajaba muy duro en las oficinas del centro, temprano los cuatro adentro para un día peleando, y después de un jornal rudo, margaritas, pisco sour, los reyes del happy hour, pero hay que ser pelotudo. El más grandote Matías era el que más daba lata y el que usaba las corbatas más propias de un gran Cobani, el pato Lucas Baxvani, y siempre bien flojo el nudo. Los viernes que más canudo de la chomba, él era el rey, chao corbata y cayó al de él, pero hay que ser pelotudo. El más gordito Lautaro, I can get no satisfaction, era el rey de la PlayStation, pero la suerte que chueca le dislocó la muñeca. Como gritó el barrigudo, no averiguó usted, tarudo, si el motivo de la baja fue el joystick, fue la paja, pero hay que ser pelotudo. Para él ni droga ni vino, ni mujeres corajudo, casino viejo y peludo, pero no ruleta y bingo, traga monedas y bingo, pero hay que ser pelotudo. Para el Colorado Juan nada causaba pasiones, porque tantas discusiones sobre temas aburridos, llama en medio de un partido. Odia el fútbol confianzudo, irrumpe y no se hace un nudo, aunque se juegue el Mundial y Argentina en la final, pero hay que ser pelotudo. Los cuatro se ven seguidos, salen y comen asado, pero hay algo que es sagrado, que esperan año tras año, algo lindo, no hace daño, que suena el chinchín agudo del brindis y del saludo. 20 de julio te digo, feliz día del amigo, pero hay que ser pelotudo. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Pero hay que ser pelotudo. Es un error. El final es un error. Bueno, feliz día para todos nuestros amigos que tanto nos quieren, ¿eh? Escuchamos Cuatro Amigos, una composición del conjunto Falopa aquí en Fractura Expuesta. Tenían que cerrar sin el pero hay que ser. Tenían que decir pelotudo y ahí cerraba perfecto. Así el tema no me gusta. Que lo compongan de vuelta y lo vuelvan a grabar. Ahora, ya, ¿vos sabés los años que yo tengo en este medio? Fractura Expuesta. 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. ¿Cómo? 4382-9327. ¿Cómo? 4382 0800-222-9327. Así me enseñó a decirlo el señor Gerardo Sofovich. Eso es un número telefónico, claro, al que ustedes pueden comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Estamos aquí en AM530, La Voz de las Madres, hasta la medianoche. Estás otra vez reprobado. Sí, porque se nota que no te enseñó el señor Gerardo Sofovich, que sí me enseñó a mí. Porque lo que tenías que decir es, tenés que sumarle, para los que llaman desde el interior, 011. Y algo más, porque esta radio es mundial. Para los que nos llaman desde el exterior, 0-5411-438-2932. ¿Cuánto más o menos con Gerardo tuviste que estar para aprender eso? Toda una vida. Sí, una vida. Toda una vida. Dos vidas. Muy bien. Después hay una dirección de correo electrónico que es fracturaexpuesta@madres.org. Eso fractura. Ya lo excede generacionalmente a él. Eso no te lo explica, no te lo enseña. Te lo enseña en la calle. Eso. No, me dijeron que hay que repetirlo porque en la radio, como no hay abajo nada que diga, como en la tele que uno puede ver un impreso, en este caso no. Fracturaexpuesta@madres.org es la dirección de correo electrónico. Esas son dos alternativas para comunicarse con el programa y tienen además todas estas. Dos más. Facebook, redes sociales. Título, redes sociales. Tampoco tiene. O sea, esto lo aprendí en la ley de la calle. En la escuela de la calle, en la escuela de la vida. ¿Cuántas escuelas que usted cursó? ¡Pua! Tremendo. Qué chico educado. Y de ninguna me gradué. Bien. Pero en todas aprendí. Pero en todas aprendí y en más de una repetí. Escriban un tango. Estamos escribiendo un tango. A los chicos de Falopa que cometen errores cuando escriban, escuchen este programa y se van a dar cuenta lo que es verdad, cómo deben ser las cosas. Estaba hablando del Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí nos encuentran, le dan al botón me gusta y empiezan a interactuar con nosotros, nos dejan mensajes, nosotros contestamos. A veces tenemos una máquina, un mancebo que contesta por nosotros, no importa. Porque siempre hay que tener un asistente. Siempre hay que tener un asistente para cagarlo a pedo, que sí. Es muy importante, me lo dijo mi psicólogo. Y el Twitter, para la gente que simpatiza más con otras ideologías políticas, @fracturatango, allí nos encuentran y también nos pueden dejar mensajes. O bien nos pueden hacer un hashtag y recorrer el mundo entero de la mano. ¿Qué? Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. El próximo sábado, 23 de julio, bajo la consigna "El tango no es soja, es cultura", por la multiplicación del tango y la cultura popular, artistas, bailarines, músicos y milongueros se convocan en el hall central de la estación de Retiro, precisamente bajo esta consigna que acabo de nombrar. Para conversar un poco más acerca de esto, lo tenemos a Pablo Rodríguez. Él es uno de los organizadores de esta convocatoria, así que lo vamos a saludar. Hola Pablo, aquí Maxi y Germán te saludamos desde Fractura Expuesta. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien. Aquí estamos para conocer un poco acerca de esta propuesta que ustedes organizan para el sábado. Bueno, en principio este sábado mismo a las 4 de la tarde vamos a estar en el hall de Retiro, va a tocar la orquesta típica Bidú. El eslogan, digamos, o la frase de convocatoria es "El tango no es soja, es cultura", en referencia a, como ustedes saben, el jefe de gobierno porteño manifestó que el tango era la soja de Buenos Aires, que a nosotros nos resulta una clara connotación comercial respecto al tango, y es en ese sentido que hace un tiempo largo grupos de milongueros, de orquestas y, bueno, en fin, creo que en general dentro del ambiente del tango se viene gestando un debate respecto a cuáles son las políticas de gestión, cómo se considera el tango, qué pasa respecto a nuestra cultura popular, y es en ese sentido que, con el fin de incentivar el debate, de continuar en esta línea, organizamos esta milonga a fin de recuperar el tango como cultura popular. Pablo, te saluda Germán. Germán. ¿Qué artistas incluyen este colectivo, conforman este colectivo? Bueno, mira, en principio la mayoría de nosotros, o por lo menos yo soy bailarín de tango, participé en los campeonatos, salí campeón hace un tiempo, hay organizadores de milongas, están los organizadores de la Práctica X, están los organizadores de la Milonga 10, estamos nosotros que organizamos la Disépolo, además de eso, participan los músicos de la Bidú, el Indio Benavente, que como todos saben tiene una milonga en la Plaza de San Telmo. Así que bueno, se fueron congregando diferentes personas del ambiente del tango, ¿no? Pablo, ¿y a partir de qué hora va a ser ahí en Retiro? Esto arranca a las 4 de la tarde. ¿A las 4? ¿Se extiende hasta las 18 o puede continuar? No, por ahí se extiende un poquito más, pero preferentemente estemos todos a las 18. ¿En qué va a consistir la jornada? Bueno, la jornada en principio es una milonga abierta, ¿no? Con el objetivo de hacer una milonga popular y gratuita. A partir de ahí, además, va a tocar una orquesta, vamos a hacer una propuesta, vamos a entregar una propuesta de gestión que tenemos respecto al tango, siempre con el fin de incentivar el debate, no es nada cerrado. El objetivo principal es multiplicar este efecto de debate que se está generando respecto a las políticas de gestión, ¿no?, con el tango. Uh-huh. Pablo, ¿qué puntos de propuesta podrías destacar para los oyentes de la 530 de eso que van a entrar en los volantes? Esto es así. Exacto. Mira, en principio nosotros venimos debatiendo bastante sobre cuáles son las diferentes políticas que nos parecen necesarias. En principio es un cambio conceptual respecto a la política de gestión del tango, en principio tratando de recuperar la impronta popular del tango y no solamente su punto de vista comercial. Obviamente no dejamos de pensar que como el tango es una producción local y fomenta y es parte de la economía de la ciudad, no nos parece que no sea un punto importante, sino que es un punto importante, pero no a ser tratado como viene siendo hasta ahora, donde el tango está concentrado, solamente la gestión del tango concentrada en grandes festivales y no en una distribución del tango en los diferentes barrios, eso como base, ¿no? Y no en la multiplicación pedagógica del tango, en el incentivo a los lugares para que se toque. Claro, Pablo, concreto, te interrumpo y te digo, sí, para simplificar, si fueras, sí, jefe de gobierno o ministro de cultura y pudieras implementar políticas culturales de tango, ¿cuál sería la primera y la segunda? Bueno, creo que la primera política respecto al tango sería la creación de una dirección de tango que aglutine todos los diferentes espacios para desde ahí gestionar lo que sucede con el tango. Creo que la segunda sería devolver el tango a los barrios. Pablo, ¿qué tipo de, a ver, si se puede decir, conciencia sobre esta problemática vos ves dentro del circuito de actores que forman parte del tango en la ciudad? Bueno, hay diferentes grados de comprensión. Me parece que en general los músicos han avanzado mucho más respecto a lo que es el ambiente más milonguero de las milongas en este punto. Quizás porque las milongas han sido receptores más fácilmente de turismo, claro, mientras que otros sectores han quedado más relegados en este punto, y además de la cantidad de lugares que se clausuran para tocar, y eso ha generado una conciencia más grande dentro del ambiente de los músicos. Es en ese punto que nosotros hemos intentado trabajar para incorporar también a todo el ambiente de la milonga, a los bailarines, dentro también de este circuito de debate acerca de lo que sucede con el tango. Muy bien. Bueno, entonces invitamos el próximo sábado, este sábado 23 de julio, a partir de las 4 de la tarde, en el hall central de la estación de Retiro, bajo la consigna "El tango no es soja, es cultura". Allí artistas, bailarines, músicos y milongueros y otros actores del circuito tanguero de la ciudad de Buenos Aires se van a congregar para debatir, discutir y también para escuchar música, ver bailes. Habrá también una cuerda de tambores y otros números en vivos. Allí, como les decía, en la estación de Retiro, a partir de las 4 de la tarde. Pablo, la última pregunta te hago. Así seguimos con este ejercicio de campaña, ¿no? Pues, de hecho, este encuentro se va a realizar una semana antes de la segunda vuelta al balotaje. Sí. Dejemos las autocríticas de lado, dejemos la situación casi resuelta o no, o sea, al casi límite que toca atravesar para los electores de la ciudad. ¿Crees que realmente se puede llegar a cambiar algo? Me refiero, no en términos utópicos, ni mucho menos. O sea, a la hora de, por ejemplo, van a estar en una estación de tren, la gente va a bajar del tren, me imagino, este encuentro, más allá de mucha circulación de los que vayan. ¿Vos crees que la gente es permeable a discursos que planteen un cambio cultural en una ciudad, sobre todo en esta, después de cosas que han pasado concretamente, por ejemplo, como pegarle a los pobres y que, o escuchas ilegales a opositores, o campañas sucias como la que hoy han salido? O sea, ¿cuál es tu llamita de esperanza como para seguir militando? Bueno, yo creo que los sectores medios de la sociedad son los que fácilmente los sectores más poderosos tratan de incorporar para poder mantener su dominio durante muchos años, ¿no? Esos sectores medios son un electorado que en general fluctúa rápidamente entre el voto a Pino Solanas o el voto a Macri. Ese es un sector de la clase media que es casi definitorio en instancias electorales y que nosotros creemos que mediante la transformación cultural que se está produciendo en el país, a la larga, en un proceso largo, irá estableciendo un grado de conciencia mayor respecto a cuáles son sus propios intereses y no que acompañe los intereses de los sectores dominantes, que han sido los que influyen terminantemente en estos sectores medios, que a la larga acompañan un proyecto como el que acompañaron en las últimas elecciones, que realmente no vislumbra ser una defensa de sus intereses, sino que es más una defensa de intereses ajenos, aunque absorben un discurso que a la larga pareciera ser más cercano a la derecha. Pero esto no quiere decir que nosotros no confiemos en que hay grandes sectores de Buenos Aires como patrimonio cultural de Latinoamérica o como ciudad cultural de Latinoamérica debería tener una mentalidad más amplia, constructiva, y pensamos que en ese punto se puede, con el tiempo, construir otra conciencia respecto a nuestra ciudad, ¿no? Bueno, Pablo, te agradecemos entonces estos minutos de conversación y convocamos nuevamente entonces este sábado ahí en el Hall Central de Retiro para la jornada El Tango No Es Soja, Es Cultura. Gracias, Pablo. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Era Pablo Rodríguez, uno de los organizadores de esta jornada que se va a dar el próximo sábado. Para quienes nos siguen por Facebook o por Twitter, ahora mismo ya colgamos la invitación para que todos ustedes tomen noción y conciencia y puedan, inclusive si quieren, difundir este tipo de acciones. Y los dejo con un amigo. Sabemos que seguramente uno de los sectores más potentes, más dinámicos, es el campo, la agroindustria, la famosa soja, la carne si se puede exportar, la leche, el trigo. Pero la ciudad también tiene que tener un lugar. en esa Argentina que quiere encontrar un lugar. La ciudad obviamente no puede cosechar soja, no es lugar para ese tipo de cosas. Pero yo digo, la ciudad tiene su propia soja, el propio lo verde, que es sin duda el tango. Una pregunta sobre las políticas culturales y el tango. Si el tango es la soja porteña, ¿se evalúa en algún momento retenciones para el tango como para alimentar la política cultural? No, me parece que existe eso. Es un cambio en la cultura, se ve innovación desafortunada. Escucharon ustedes de Ramiro Gallo, Molyuyo, o algo así, o Moliyuyo. Algo así, pero Molyuyo era del nuevo disco del violinista y compositor que se llama Arte Popular. Cantado por Mauricio Macri. Ya llega Bernardo Monk a nuestros estudios y después tenemos también otra consulta telefónica, tergiversada lógicamente, con lo dicho, con la gente de Trama, sobre otras actividades que se van a realizar el mismo sábado y a la misma hora en varias plazas de la ciudad con casi el mismo objetivo, pero que excede al tango. Ese sonido que escucharon, bueno, ya se lo deben imaginar. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Esto muy que bien. Es Fractura Expuesta o es sí. El noticiero? Esto es todavía el programa de Pérez Cotén. Es parte del noticiero De Memoria con Marcelo Pérez Cotén. Si Gardel hubiera conocido internet, me salió re como esto va un poco, ¿sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí?